a Virginia Pecorelli. Acá Cherro, Mariano y Paola te saludan. Virginia, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, contanos un poco acerca de cómo surge esta campaña de invierno, una cruzada solidaria que lo que tiene de particular este año es que no ha quedado solo en la búsqueda de mantas por parte de, por ahí, Red Solidaria o, bueno, o alimentos por parte del Banco de Alimentos, sino que ustedes como Cámara también nuclean varias entidades. Sí, en realidad tiene que ver con, nosotros pertenecemos a una cámara superior que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y ellos han motivado una campaña a nivel nacional con todas las cámaras del país que tiene que ver con plegarse a alguna necesidad que tenga alguna institución de la ciudad, de las instituciones solidarias. Así que, bueno, trabajamos con los chicos de Banco de Alimentos y con las chicas de Red Solidaria para ver en qué podíamos nosotros colaborar desde el lugar que nosotros teníamos, digamos, público y el de la llegada a la comunidad. Así que, bueno, de ahí surgió la idea de poder hacer esta cruzada solidaria, que desde ayer y hasta el 28 de junio vamos a estar recolectando acá en la Cámara alimentos y ropa de abrigo para la gente que, bueno, que en este momento más lo necesita. ¿La idea fue difundir esto entre los socios o está abierto a la comunidad en general? No, es abierto a la comunidad, por supuesto. Nosotros cuando hacemos, digamos, siempre los trabajos que hace la Cámara son abiertos a la comunidad. Así que tiene que ver con que, bueno, colaborar en lo que se pueda, la gente que quiera. Nosotros estamos acá desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, así que vamos a recibir lo que la gente pueda alcanzar, lo que la gente pueda traer, las empresas que quieran hacer donaciones, o los particulares, que con un granito de arena a veces en el volumen se puede ayudar un montón. ¿Qué es lo que están marcando las organizaciones sociales, digamos, que se dedican a la asistencia directa? ¿Dónde están hoy las preocupaciones y las urgencias? Por un lado, el Banco de Alimentos estuvo la semana pasada, Liliana Calioni, saliendo en algunos medios, haciendo justamente un llamado a colaboración que tiene que ver con la falta de alimentos que hoy tiene el Banco de Alimentos. Así que, bueno, por eso nos pusimos también en contacto con los chicos para ver en qué podíamos ayudar, y hoy la prioridad es leche. Por supuesto que las épocas de frío son un poco más críticas, entonces, bueno, el tema de la leche, avena, que son alimentos que son más proteicos y que pueden, digamos, tener una producción que genere mantener el calor y demás. Así que, bueno, la leche es la prioridad, larga vida. Así que, bueno, eso vamos a recibir, y después todo tipo de alimentos que la gente pueda traer, que siempre son bienvenidos. Eso por un lado. Y la necesidad de indumentaria, que lo va a recibir la gente de Red Solidaria, tiene que ver con ropa de abrigo, fundamental para adultos y niños, que puedan ser camperas, frazadas, juegos de sábana, toallones, que son, bueno, por ahí lo que más se necesita en esta época. Siempre ayer hablábamos con las chicas de Red Solidaria y decíamos esto de que la gente tiene mucho espíritu solidario y, digamos, un espíritu colaborativo, pero a veces no se apunta a la necesidad. Justamente a veces las donaciones no tienen que ver con la época, entonces por eso hacíamos nosotros hincapié en que la gente pudiera traer ropa de abrigo, que pudiera traer camperas, buzos, cosas que, digamos, sean de la necesidad de ahora del invierno. Sí, y en buen estado, ¿no? Que nunca está de más aclararlo, porque también hay, lamentablemente, algunas personas que hacen como descarte de placard y llevan cosas que no están en buen estado, así que está bueno saber que es para un otro que lo necesita, que lo va a usar, y tiene que estar bien, en condiciones, limpio, sí, y que abrigue. Exacto, la higiene de las prendas que se traiga, el estado, por supuesto, eso que vos decís, Pablo, del estado y las condiciones de la indumentaria, pero la higiene también, porque siempre tenemos que pensar que es para alguien que lo necesita y quizás no tiene todas las condiciones necesarias para poder higienizarlo, para poder poner en condiciones esa prenda. Entonces, siempre que entreguemos las cosas, tratemos de que sean las mejores condiciones posibles como para que llegue y se pueda utilizar. Bien. Bueno, lo reciben ahí en Mitre, en la Cámara Empresaria, Mitre 856, a todas, exacto, estas cosas que recién estabas enumerando. Sí, vamos a estar desde ayer 12 y hasta el 28 inclusive, vamos a recibir desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. La Cámara funciona a horario corrido, así que vamos a estar en horario corrido, la gente que quiera acercarse vamos a recibirlo, nosotros vamos a hacer la colecta, separar después para lo que va para Banco de Alimentos y lo que va para Red Solidaria, y haremos entrega, así que la gente también va a poder ver que las cosas que trae llegan. ¿Y después la distribución la hacen estas dos organizaciones? Sí, nosotros entregamos a las organizaciones alimentos por un lado, indumentaria por el otro, y ellos se van a encargar, digamos, de hacer las entregas en función de cómo ellos administren con la gente que más necesita y la llegada que tienen ellos la van a administrar de la mejor manera posible, por supuesto. Virginia, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, chicos, que tengan un día y gracias por darnos una mano con la discusión. Hasta luego y éxitos. Un beso, hasta luego.